Y aquí cada vez hay más gente en la concentración. Está Valentín, de la Asociación Vecinal de La Paz. Cuéntame, ¿para ti qué significa la vieja escuela, este centro social ocupado? Bueno, yo creo que era un espacio, pues como muchos otros, ¿no? Como los últimos espacios que se han ocupado en la ciudad en este último año, que llevaba muchos meses completamente abandonado desde el uso de la antigua propiedad, desde que se marcharon las monjas del Estonac. Y bueno, pues la gente que lo ha ocupado, la gente que ha creado este espacio, ha mantenido en el tiempo, además, en los últimos meses, una programación cultural súper interesante, de la que han hecho partícipe a todas las entidades y a todos los vecinos de Torrero. La hemos visto, hemos participado de ella, hemos podido asistir. Ha aumentado las posibilidades de acceder a cultura y a ocio, incluso a comida popular a precios, bueno, por 3 euros o con precios completamente increíbles a mantener, ¿no? Es decir, han creado tejido social fuera de los circuitos oficiales, y desgraciadamente en esta ciudad eso pues se castiga, y se castiga de la forma que hemos visto esta mañana, ayer por la mañana, ¿no? Lamentablemente. Entonces, bueno, pues estamos aquí de todas las entidades y de gente de todas las entidades de la ciudad para manifestarle nuestro apoyo y ver de qué manera podemos hacer presión para que se puedan seguir manteniendo ahí y seguir luchando por la cultura libre. Muchas gracias, Valentín.